noches, queridos amigos del Abrazo del Oso. Bienvenidos un miércoles más a esta edición del programa que emitimos cada miércoles aquí en Onda Berlín, el Abrazo del Oso. Dos horitas de radio artesanal, radio sin ánimo de lucro, radio por amor al arte, aquí en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y también para todo el mundo, como solemos decir, en internet, en nuestra web www.elabrazodeloso.es. Un programa de radio hoy, día, vamos a ver, 7, 8, no sé, qué día. Ah, mira, sí, es que tenemos un nuevo reloj con fecha y hay que utilizarlo. Día 7 de noviembre de 2007, que también tiene que ser hoy un programa especial. Lo venimos comentando fuera de antena y estos días, la verdad es que llevamos una muy mala racha últimamente. Sobre todo aquellos que amamos, que disfrutamos con los fenómenos paranormales, con el misterio, con la divulgación, con la ciencia, porque se nos han ido dos personas muy importantes. Hace dos semanas tuvimos que hacer, por desgracia, ese homenaje póstumo a Juan Antonio Cebrián, a nuestro querido director de La Rosa de los Vientos, que se nos iba tan joven, con 41 años, y hoy también tenemos que volver a hacer un homenaje a alguien a quien ya se lo hicimos en vida, pero que ahora nos toca despedirnos. Ya bastante mayor, retirado desde hace tiempo, don Germán de Argumosa se nos ha ido. Tenemos que volver a despedirnos de él también hoy. Y lo vamos a hacer con un programa especial, un programa lleno de cariño. Esperemos que sirva también para disfrutarlo, para recordarle con una sonrisa y, bueno, pues poniéndole en el lugar que se merece. Una personalidad tan grande, una personalidad tan importante dentro del misterio, de la ciencia también, de la investigación. Una persona que además supo imprimir su sello, su forma, vamos, su personalidad a todo lo que hacía, a todo lo que hablaba. Una voz reconocible en cualquier parte, una voz única, y que hoy tendremos la oportunidad de recordar con todos vosotros en una entrevista especial que vamos a realizarle con todo el cariño y el respeto del mundo a Germán de Argumosa. Ahora que ya se nos ha ido, allá donde esté, vamos a hablar con él. Hoy con un poquito de retraso, a las 11 y 5 minutos de la noche, para los internautas seguramente deben ser ya a las 11 y 7, 11 y 8, porque siempre tenemos un poquito de retraso, el retraso lógico en la emisión cibernética, pero bueno, con muchas ganas de hacer este programa. Por desgracia lo tenemos que hacer hoy, este homenaje. Ya lo hicimos hace 3 años, un programa parecido, un programa en el que quisimos rendirle ya homenaje a Germán de Argumosa. Ya retirado, como decíamos, llevaba mucho tiempo sin saberse apenas de él en los medios. Pero bueno, nosotros queríamos precisamente llevarlo otra vez a la palestra. Y hoy su muerte, pasado domingo, pues nos obliga a volverlo a hacer. Siempre es grato y es bonito hablar de este gran personaje, aunque hoy lo va a ser un poquito menos que lo vamos a hacer. Vamos a mandaros un saludo a todos. Y es que hay que presentar al equipo del programa, por supuesto. El que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo. Fernando Moreno, que estará por ahí con su ordenador y con sus correos electrónicos, su teléfono y todo esto, quitándole trabajo a mi querido amigo Ángel González, nuestro técnico de sonido, nuestro alma mater, nuestro broche de oro del programa, También tenemos por ahí a nuestra redactora jefe Ana Muñoz, Irene Fernández, y a don Luis Illana, que hoy también tiene que ser un programa muy especial para él, ya que fue un gran seguidor del homenajeado de hoy, don Germán de Argumosa, al que tuvo la ocasión de conocer, de entrevistar y bueno, de disfrutar de él en vida. Así que hoy también será un programa muy especial para don Luis Illana, que ya entra por la puerta y se va a acomodar en breves instantes. Pero voy a saludar por aquí a don Ángel, nuestro querido compañero, nuestro... ¿cómo lo vamos a llamar hoy? Nuestra princesa de cuento, que convierte nuestra voz de rano en voz de príncipe. Muy buenas noches, querido compañero de las ondas. Buenas noches, Eduardo. ¿Has visto qué fuerte entramos hoy, ¿eh? Hoy tienes un volumen, como se nota que sois dos y tenéis más potencia. ¿Verdad? En las labores técnicas y realizaciones es técnicas. Es lo que debe ser normalmente, ¿ves? Ahí, ya me está buscando sustituto. Fernando, saluda. Muy buenas. Es nuestro becario. Buenas noches, Fernando. Nuestro becario, a mí le gusta. Hoy se ha enfadado porque le he pedido un café y una fotocopia. Así he dicho, pero bueno, ¿qué es esto? Yo venía aquí a hacer radio. He dicho, ¿cuánto me vas a pagar? Y yo he dicho, nada, un becario improvisado, ¿qué vamos a hacer? Sí, es que, ¿ves cómo es jefe en todo el amplio sentido de la palabra? Sí. Hay que hacerlo. Hasta en el explotador. Don Luis Illana lo tenemos también por aquí, preparado y dispuesto para hacer un programa muy especial. Don Luis, muy buenas noches. Buenas noches. No te tenemos todavía, pero lo vamos a solucionar en breves instantes. Debería estar ya. Es la técnica. Ay. Mira, ya. Ahí buenas está. Noches. Ahí está ese. Oh, qué velocidad. Estaba yo en el sitio equivocado. Don Luis, hoy... Muy bueno, buenas, don Eduardo. No por esperada la noticia, porque, bueno, esperada entre comillas, porque sabíamos que don Germán no estaba ya del todo bien, ya estábamos retirados hace bastante tiempo, pero no por esperada... Deja de ser una noticia muy triste. Esto es improvisación total. ¿Estás improvisando? Sí. Esto es improvisación total. Total. Estoy leyendo el guión, ¿eh? Ya, pero te estaba viendo yo a ver si estaba leyendo el guión realmente o no. Bueno, sí. Reitero la pregunta. Como bien has dicho, bueno, en principio un saludo muy fuerte. Cierto humor que hay que tener, pero bueno, dime. Que nos está escuchando, un abrazo. En esta noche, pues, bueno... Pues, un poquito triste, pero al mismo tiempo de homenaje. Sí, feliz de poder dar un homenaje, segundo homenaje, sí, porque cierto. Si los oyentes de El Abrazo del Oso recuerdan, hace unos cuantos meses, hace 3 años ya. Hicimos casi tres años, en diciembre era 3 años, hicimos un homenaje a Germán de Argumosa. Efectivamente, hacía bastantes años que no sabíamos prácticamente nada de don Germán. Se especulaba con su estado de salud y tal. Me acuerdo que una vez le hicieron esa misma pregunta a Juan Antonio Cebrián, que ¿qué fue del profesor? Y él contestó lacónicamente: vamos a dejarle descansar al profesor, como dando a entender que Argumosa necesitaba ya un merecido descanso. Y desde aquel entonces hasta la noticia de su muerte el domingo pasado, pues poco más se ha sabido. Creo que una entrevista chiquitita que le hizo Iker Jiménez, creo recordar, sí. Yo no la he escuchado, y poco más. Algún recuerdo de alguna cosa enlatada suya para anunciar una enciclopedia de parapsicología en televisión. Y bueno, pues efectivamente sabíamos que antes o después... Sí, era una noticia que... Bueno, noticia no sabíamos si este año, si dentro de 5, pero... Claro, de alguna forma estábamos hechos a la idea, sí. Por eso precisamente pues hoy también queremos hacer ese homenaje, sentido y cariñoso, pero también con ese cariño y ese recuerdo, con una sonrisa por la persona que fue y que nos enseñó tanto, que realmente... Si hace 2 semanas hablábamos de Juan Antonio Cebrián como ese maestro que nos enseñó muchas cosas a pesar de su juventud, don Germán sí que era un auténtico profesor, además era su título. Sí, Germán de Argumosa para mucha gente ha sido un profesor, efectivamente. Tenía una manera muy didáctica de hablar, él siempre, no sé... En cualquier sitio, él dio infinidad de conferencias por todo el mundo, programas de radio, muchísimos, televisión, pero yo creo que efectivamente donde más a gusto él se sentía era como conferenciante, porque de alguna forma podía sacar ese afán didáctico de enseñar, de transmitir conocimiento. Uh-huh. Y también era un gran oyente, o sea, lógicamente él se había empapado previamente de mucha gente que le contaron sus historias. Entonces, bueno, pues para muchos ha significado pues alguien que te enseñó muchas cosas en el campo de la parapsicología, de la filosofía, de la psicología, en fin. Y en nuestro caso, en mi caso particular, vaya, pues bastaron apenas un par de horas para quedar de alguna forma enganchado a la manera de ser de este señor, ¿no? Así que su forma de hablar a la antigua escuela, ¿no? De la antigua escuela completamente. Sí. Que, bueno, es que es escucharle y entender que tenías un estilo completamente propio y muy interesante, que subyugaba al que le escuchaba, le dejaba completamente prendado de su palabra, ¿no? Como bien dijo Juan Antonio Cebrián, Argumosa era un gran comunicador. Mm. O sea, tenía un don de palabra enorme, basado pues en una cultura muy, muy amplia. Él había leído muchísimo. Quienes le conocieron más íntimamente cuentan que, bueno, que su casa era una verdadera biblioteca, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, eso se notaba y bueno, luego pues esas cosas peculiares que hacen grandes a las personas. Tenía un tono de voz, sí, muy curioso, en parte proporcionado por un problema de laringe que le siguió en el último cuarto de su vida casi de manera permanente. Tenía una voz entre ronca y seca y tal, entonces pues claro, es una voz que imponía, como maestro del silencio también, ¿no? Sí, de los silencios. Manejaba mucho los silencios y luego físicamente pues también llamaba la atención, porque como buen cántabro pues era un tipo muy, era alto, ancho de espaldas y de alguna forma ya viéndole imponía un cierto respeto, pero vamos, con esa barba del siglo XIX, sí, no sabemos si era una perilla grande o una barba pequeña, porque un aspecto peculiar, además que llevó ese aspecto durante muchísimos años. Sí. Y bueno, pues digamos que creó una época y una marca que, sí, que hasta hoy, aunque claro, bien es cierto que en los últimos años, sin aparecer sobre todo en la gente más joven, pues claro, no le conoce como le podemos conocer otros que pues ya tenemos algún año más, pero vamos, quien esté al tanto un poquito de la historia de la parapsicología en el último siglo se tiene que dar con él. Nos decía nuestro querido amigo Paco Cárdenas, nuestro colaborador y amigo, que sin duda se cierra un ciclo, se cierra una época, una etapa con don Germán, ¿verdad? Sí, sin duda, porque Germán de Argumosa en los años 70 creó en principio un triunvirato, bueno, vamos a llamarlo así, no es que fuera de hecho así, vamos, no es que entre él, Raudive y Harbender crearan una especie de círculo cerrado, sí, sí. Pero sí es cierto que las bases que ellos proporcionaron a la parapsicología pues prácticamente siguen vivas al día de hoy. Raudive con su visión más trascendente, más de la posibilidad de una existencia de un más allá, Harbender con su punto de vista más psicológico, más de bueno, pues de un campo en la actividad de la mente desconocido. Uh-huh. Y Argumosa pues un poco entre dos aguas, yo creo que más tirando hacia lo trascendente. Uh-huh. Pero siempre desde el punto de vista de la filosofía, que era su pasión. Bueno, y posteriormente, más hablando un poco de lo que comentabas y decía nuestro gran amigo Paco Cárdenas, pues efectivamente en España pues se ha cerrado un poquito una época con él, con Jiménez del Oso, con la noticia inesperada del fallecimiento de Cebrián. Mm. Pues ha quedado ahí una plaza vacante que ahora mismo yo creo que no hay. Sí, parece que lo que hay no. Sí, lo que hay no, sí, convence, no mucho. Y bueno, ahí teníamos hace algunos años a Juanjo Benítez, pero Juanjo también parece que se desvió un poco a otros terrenos, a otros campos, ¿eh? Sí. Se ha quedado un poco ese hueco vacante, así que el que tira del carro ahora mismo se ha cerrado una época. Te puede gustar o no, pero es algo como, es otro estilo, sin duda es otro estilo y lo vamos a echar mucho de menos. Lo que no, se nos ha ido estos últimos días. Sin duda, sin duda. Un gran vacío. Y sobre todo, bueno, pues ya lo hablamos hace dos semanas con Juan Antonio Cebrián, que como decías fue inesperado y en plena juventud, que eso es mucho peor. Porque bueno, ya Germán se ha ido pues seguramente cuando tenía que irse, que es lo que tenemos que alegrarnos por él, que vivió su vida, yo creo que lo mejor posible, y nos dejó un legado también inmenso, que no se ha cercenado, sino que él mismo también poco a poco ha elegido, eligió dejarlo ya cerrado hace tiempo. Pues nada, vamos a recordar. Dime. No, que así es, que estoy de acuerdo totalmente contigo. Vamos a recordar a nuestros queridos oyentes que están escuchándonos con tranquilidad y con el recuerdo a flor de piel, pues nuestros datos, los datos imprescindibles para tomar contacto con el programa: el número de teléfono y el correo electrónico. Recordad nuestra web, que es www.elabrazodeloso.es. Y no sé, Ángel, si tenemos por ahí a la voz en off para que nos cuente cuáles son los demás datos necesarios: el teléfono y el correo. Don Ángel, que tenemos, ¿lo tenemos o no lo tenemos? Sí, lo tenemos. No lo tenemos. Qué marcha ha llegado el correo esta noche, ¿eh? Estamos hoy. Es que tenemos al becario, como decíamos antes. Creo que el becario tiene algo que decirte. Por favor. No, sí, es igual. ¿Quieres un plasta? O sea, vamos a ver, para algo que no hago yo. ¿Estás echando la culpa a mi querido técnico Don Ángel? Efectivamente. ¿Cómo va a tener la culpa? Es culpa de que no nos pagas. Ángel. Claro, tenemos que estar Ángel. Aquí haciendo las cosas mal. Ángel, impón tu ley. Venga, vamos a contar a nuestros perdona, oyentes. Aquí nunca hemos cortado de hablar a nadie. Vale, pero no empieces tú ahora porque sea tu hermano el que está diciendo la verdad. Vamos a escuchar esos datos que tan adelante esperáis. Vamos a ver. Teléfono. Vamos a escuchar. No corras tanto. ¿Cuál es nuestro teléfono? ¿Voz en off? Pues va a ser que no te lo va a decir. Espera, que ahora sí te lo dice todo. Bueno, venga. Llámanos 91-505-3529. 91-505-3529. Y nuestro correo electrónico, al que podéis escribir en cualquier momento del programa y de la semana, si os apetece, es el que sigue. Escríbenos correo@elabrazodeloso.es. correo@elabrazodeloso.es. Pues eso es lo que tenemos entre manos para el programa de hoy, que como decíamos al principio, va a tener algo muy especial. Vamos a llamar al otro lado y vamos a contactar con Germán de Argumosa. Hacerle una entrevista con cariño, con respeto, para recordarle, y luego pues seguiremos hablando de él. Vamos con un poquito de música y nos preparamos para esa conexión con el más allá, para poder hablar con aquel que mejor conectó precisamente con el más allá en vida y que mejor nos enseñó a hacerlo y cuáles eran los secretos de todos esos misterios que tenían que ver con el otro lado. Don Germán, nos ha tenido usted que dejar. Era usted ya mayor, aunque exactamente no sabemos cuánto, no le gustaba divulgar su edad. Había y hay otras muchas cosas que contar, me imagino. Pero esta noche vamos a tenerle con nosotros. O mejor, vamos a estar nosotros con usted, profesor, muy cerca, charlando, contándonos aquellos misterios de siempre, los que tanto nos hicieron y nos hacen disfrutar, los que tanto nos hicieron soñar e imaginar. Es para nosotros un placer tenerle aquí, como siempre le tendremos. Espero que su estancia con nosotros esta noche le sea muy grata y disfrute usted de estar delante de un micrófono. Cuando usted ha tenido la amabilidad de presentarme de la forma que lo ha hecho, yo tengo que añadir que es que he pasado ya del medio siglo. No voy a decir en cuántos años. A ver si lo averiguan ustedes, los que me están escuchando. Claro que hoy estoy francamente mal, porque me he levantado de la cama. Llevo unos días con gripe y hace dos horas aproximadamente tenía 38 y pico. Pero en cuanto estoy delante de un micrófono se me pasan todos los males lo mismo que cuando estoy frente a un auditorio. Después, otra vez, cuando termine, volveré a sentirme cansado y con malestar. Pero mientras tanto, no. No, señor, mientras tanto, no. Siempre don Germán, ¿verdad, Luis? Contento delante de un micrófono, dispuesto a comunicar. Sí, sí. En cuanto tenía ocasión de hablar de lo que le gustaba delante de un auditorio, delante de unas personas o de una audiencia, él cambiaba. Él cambiaba. Don Germán, como hemos explicado antes, usted fue de las figuras más importantes de la parapsicología en España, por no decir la figura clave en el inicio de su estudio en nuestro país. Pero de todos los fenómenos que se encierran bajo ese epígrafe tan amplio, que usted también hizo conocer como parapsicobiofísica, ni más ni menos, se encuentran las psicofonías o parafonías. ¿A usted le interesan las psicofonías? Las psicofonías sí, me interesan mucho. Y además es que yo fui el que la traje a España, porque yo fui el español invitado por el doctor Constantin Raudive, gran amigo mío, ya desgraciadamente fallecido, y que fue el pionero de estas investigaciones. Constantin Raudive le invitó a usted en representación, imagino, pues como dice, de nuestro país, junto a muchos otros, en un evento que de algún modo marcaría este fenómeno. Cuéntanos, profesor, ¿dónde le invitó y cómo llevó usted después a España el fenómeno de las parafonías? Allí me encontré en Bad Krossingen, en Alemania Federal, donde él tenía su casa y su estudio. Allí hace unos 14 años me encontré con otro gran estudioso del fenómeno psicofónico, el profesor Alex Schneider de la Universidad de St. Gallen, catedrático de física, ingeniero electrónico. También había un representante de Italia, Estados Unidos, de la Unión Soviética. No conseguimos que viniese nadie. También había un francés, etcétera, etcétera. Bien, y a mí entonces se me ha vinculado especialmente con la psicofonía, precisamente por lo que ustedes acaban de oír, porque yo fui el que la di a conocer en España en una conferencia que pronuncié hace unos 14, 15 años en Yelmo Club, en la calle de Velázquez. Un evento importante, ¿no, Luis? Aquel de Yelmo Club. Dicen que incluso estuvieron los antidisturbios en la puerta, ¿verdad? Que se lió. Vamos, había una gran expectación por tener al profesor y hablar de ese tema que, claro, pues en aquel entonces apenas se conocía en España y fue un bombazo. Las psicofonías, ¿no? Sin duda el fenómeno que a usted, don Germán, a usted, profesor, más conocido le hizo en todo el mundo. Un fenómeno complejo y misterioso que aún sigue cubierto de niebla. Pero, profesor, ¿cuál es realmente el atractivo que esconde este fenómeno tan sugerente? Tiene un especial atractivo. Tiene un especial atractivo tal vez porque se oyen voces. Voces que no sabemos de dónde vienen, que se graban en la cinta magnetofónica. Se hacen preguntas, no todos consiguen respuesta. Yo afortunadamente me encuentro entre aquellos investigadores que han podido tener diálogo con estas voces. Esto es realmente interesante. No solo es posible recoger sonidos misteriosos en un magnetofón, sino que también quizá es posible conversar con la causa que las hace posibles. ¿Usted, profesor, entonces ha tenido conversaciones con ellas? Yo les he preguntado y me han respondido, no siempre, pero sí, con mucha frecuencia. Incluso en ocasiones me han dado noticias de futuro, de un futuro que se ha cumplido. Y me han hecho advertencias positivas con respecto a sucesos. Sucesos de mi vida cotidiana. Es un fenómeno realmente impresionante, como todos los fenómenos de la parapsicología. Estamos centrándonos en este fenómeno de las psicofonías, de las parafonías, como usted las llamaba, pero estoy seguro, de hecho lo sabemos de buena tinta, que a don Germán de Argumosa no solo le interesan las psicofonías. ¿No es así, don Germán? No solo me interesa la psicofonía. Y si me preguntase, ¿por qué fenómeno paranormal? Yo me inclinaría para ponerlo en primer lugar, pues no sabría qué decir. Todos son extraordinarios. Y ninguno tiene explicación. Pero los hechos están ahí. De entre todos los casos que usted ha trabajado a lo largo de su vida, podemos destacar uno, el que se considera como el fenómeno paranormal más importante del siglo XX, las caras de Vermeer, ¿verdad, Luis? Se le llamó así, ¿no? Sí, señor. Díganos usted, don Germán, que estuvo allí prácticamente desde el primer día en que se hizo realidad este fenómeno en una pequeña casa en Jaén. ¿Son reales las caras de Vermeer? Las caras de Vermeer, técnicamente llamadas teleplastias, y más completamente teleplastias artísticas, es un fenómeno auténtico. Pero no porque lo diga yo. Es auténtico porque así lo han certificado personalidades de relieve tan enorme como el profesor Hasbender de la Universidad de Friburgo de Brisgovia, con el que yo estoy en continua comunicación y que juntos hemos investigado no solamente las popularmente conocidas por este nombre caras de Vermeer, sino también otros hechos, otros fenómenos. En su día, incluso la televisión alemana se interesó por estas famosas caras, y aquí estuvo un equipo. Y quedó todo perfectamente demostrado después de unos precintados de la habitación y después de las pruebas que se hicieron del laboratorio. Las caras de Vermeer eran y siguen siendo un fenómeno auténtico. Y digo que sigue siendo un fenómeno auténtico porque de vez en cuando siguen apareciendo algunas figuras. Todavía siguen apareciendo algunas figuras. Sí que trajo cola este asunto, ¿verdad, Luis? Un asunto, vamos, que lo sigue trayendo, aunque ya de un modo un poquito más triste. El profesor, además, está refiriendo, por ejemplo, con lo de los precintados, a una labor muy importante, que todavía hay gente que parece pasar por alto o tomársela en broma, que fue lo que hizo el notario de Huelma. Precintó prácticamente la habitación y con ello media casa. La puerta, las ventanas, la chimenea, con sellos notariales, con cerrojo, se cuadriculó el suelo, se filmó todo antes y después, se abrieron esos cerrojos 3 meses más tarde, y bueno, el propio notario no podía dar fe de que se estaba realizando allí un fenómeno paranormal, pero sí dio fe de que nadie podía haber corrompido esos sellos. Y estaba claro que las caras habían cambiado, habían aparecido unas, habían desaparecido otras. Es a eso a lo que se refiere el profesor, y es una prueba concluyente. Lo que pasa es que hay gente que no la quiere aceptar. Son hechos que están ahí, que no se pueden dudar. Vamos, desde nuestro punto de vista, notario lo firma, son hechos que están ahí, igual que pasa con otros fenómenos, y son hechos que siguen desconcertando a todo aquel que se asoma a la realidad de este asunto tan insondable, tan difícil. Profesor Argumosa, para todo aquel que tenga dudas al respecto, vamos a volver un poquito al tema anterior. Díganos usted, de una forma lo más divulgativa posible, ¿qué son las psicofonías? Se trata de unas voces, también ruidos, lamentos, quejidos, que se graban en cintas magnetofónicas, que directamente el operador no lo oye, pero que después, al rebobinar, puede encontrarse con esas voces, con esos lamentos, con esos gemidos, con esos ruidos. Pero, don Germán, esto, además estamos escuchando ya ruidos raros y todo, de estar hablando de estas cosas, esto debe de ser terrible para aquel que, después de poner el radiocasete en completo silencio, se encuentra de repente con estas voces completamente extrañas. ¿Qué le diría usted, profesor, a aquellos que temen a las psicofonías? Si usted, que me está escuchando, es hipersensible, si usted que me está escuchando siente temor por estos fenómenos, apague la radio y acuéstese y duerma tranquilo, porque no le garantizo de que esto último pueda suceder después de escuchar la experiencia, la cinta grabada que enseguida van a oír. Ya, ya me parece oír la sonrisa de usted. Bueno. Vale, cuéntame. Bueno, ahora no lo cuenta si quiere, pero la verdad es que es un tema de enjundia el que estamos tocando, ¿no? Bastante complicado. Claro, porque a lo que se refiere el profesor es, ¿no?, que es un tema que es muy escurridizo. Entonces hay gente que igual que le puede causar temor, pues también hay otros que, que se lo pueden tomar a broma o no pueden entender lo que se está escuchando. A lo que se refería el, es que tenemos el algo profesor, preparado. Imagino es que después vamos a escuchar una grabación, de ahí la sí, advertencia. Don Germán nos está ya poniendo un poco sobre la pista de lo que vamos a escuchar después, una grabación, un documento histórico, sin duda, el que vamos a poder escuchar después, gracias a don Germán de Argumosa, con quien estamos hablando esta noche desde tan lejos. Pero bueno, ya que estamos hablando de que hay gente que se lo podría tomar a broma, de verdad es que es posible que alguien no se tome en serio todo esto. Don Germán, ¿se han reído de usted cuando ha llevado al público alguno de estos temas? Cuando he dicho algo que realmente impresiona, o proyectado alguna película, como por ejemplo de los psicocirujanos de Filipinas, que causa una sensación enorme, ¿cuántas veces he visto y oído sonreír? ¿Y cuántas veces he visto personas que han tenido que ser asistidas por lipotimia? Háganme caso. Si usted es hipersensible, cierre la radio. Pues vamos a irnos preparando para escuchar esta psicofonía, este documento único que usted, don Germán de Argumosa, recogió personalmente. Pero bueno, ¿quién mejor que el profesor para explicarnos qué es lo que vamos a escuchar esta noche, ya que lo tenemos aquí? Germán, cuéntenos, profesor. Lo que ustedes van a escuchar dentro de breves momentos es una grabación, como yo dije al principio, que se obtuvo hace pocos días en un chalet de una urbanización madrileña. Es una casa grande, techos muy altos, amplio jardín, dos plantas. No es antigua, pero tampoco es de ayer. Hacía tiempo que los dueños, amigos míos, me venían diciendo: oye, Germán, ¿cómo nos gustaría hacer alguna experiencia psicofónica? Y hacer alguna experiencia psicofónica concretamente en una de las habitaciones de esta casa. Y más concretamente, en la biblioteca. La biblioteca se encuentra, según se entra, a la izquierda, y el cuarto de estar, en donde esperamos la grabación, se halla bastante distante. Esto es muy importante, ¿eh? Bastante distante, que ascender por una escalera de muchos peldaños. Pero yo me pregunto, porque usted aceptó a llevar a cabo este experimento, pero usted siempre se ha resistido a realizar este tipo de experiencias radiofónicas, parafónicas, como le gusta llamarle usted, o psicofónicas, hacerlas con público, ¿verdad? Siempre se ha resistido. Siempre me resistía, porque siempre me resisto a que se tome esto como un juego de sociedad. Es algo mucho más serio. Pero en aquella ocasión, cuando me volvieron a insistir, cuando me volvieron a hablar de ello, hubo algo que me hizo prestar atención. ¿Qué fue? El testimonio de tres personas que sin conocimiento entre ellas le habían dicho a los propietarios de la casa que no se sentían bien cuando estaban en esa habitación, en la biblioteca. En las demás piezas del inmueble sí, pero en la biblioteca no. Entonces ya esto hizo que le prestara cierta atención. Pues muy bien, les dije el otro día, vamos a hacer esa experiencia psicofónica. Pues bien, es el momento de que usted, don Germán, nos explique cómo llevó a cabo esta experiencia, cómo fueron los preparativos, los pormenores de esta inclusión que, muy atentos, amigos del Abrazo del Oso, vamos a escuchar hoy dentro de unos momentos. ¿Cómo fueron esos preparativos? Se les presentó una cinta delante de todos. Hay el testimonio de 9 personas. Eran las 3 de la madrugada. Habíamos esperado precisamente a esa hora para un mayor silencio. No se oía absolutamente nada. Una señora que nos acompañaba hizo la introducción, pidió que se efectuaran grabaciones en la cinta. Dijimos que iban a ser 10 minutos los que íbamos a esperar, y todos subimos otra vez al cuarto de estar. Bajamos después del tiempo fijado y nos encontramos con lo que ustedes van a oír. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar? En la cinta se pueden escuchar ruidos auténticamente infernales, ¿verdad, Luis? Sí, hay quien, tras escuchar esta grabación, comentó que le recordaba, pues, al sonido que podía salir de una cámara de tortura. En realidad es un sonido muy muy fuerte, muy espectaculares, atemorizante, ciertamente. Pero que siga el profesor dándonos las claves. Don Germán, ¿qué va a escuchar esta noche nuestra querida audiencia? Entre esos ruidos, entre esos lamentos, entre esos quejidos a las 3 de la madrugada, en un silencio total y absoluto, hay también voces. Hay voces. Hay expresiones. Algunas terribles. Que no se las voy a decir a ustedes. Terribles. Entre otras cosas, porque son sumamente groseras. Se trata, por tanto, no solo de no querer que ustedes sientan temor, sino también de una cuestión estética. Pues bien, ahora es cuando vamos a poner esa cinta que dura 10 minutos. Y nuevamente les recomiendo, si usted es hipersensible, cierre el aparato de radio. Don Germán, pues precisamente porque vamos a evitar a que nuestros queridos oyentes hipersensibles lo pasen tan mal, vamos a dejarlo solo en 2 minutos y medio, si le parece. ¿Estamos preparados, Luis? Nunca estamos preparados. Para esto nunca se está preparado. Ángel, ¿verdad que no? La verdad es que no, lo estaba comentando aquí con Fernando, que yo la primera vez que oí esto, bueno, ya tengo yo los pelos de escarpias. Hay otra cosa que me ha llamado la atención. Uh-huh. Y lo hemos comentado aquí, ¿verdad, Fernando? Que normalmente cuando se hace este tipo de experiencias, lo que se hace es dejarlo toda la noche, ¿no? Tengo entendido que se llega a un sitio, se deja la grabadora y te vas. No, suele ser por tiempo. Normalmente son por lapsos cortos de tiempo. Sí. ¿Sí? Pero es bueno, ahí quien ha dejado, por ejemplo, bueno, como antiguamente se hacía con cintas magnetofónicas, pues la típica duración por cada cara de media hora, tres cuartos, alguna vez se ha corrido entera. Pero vamos, normalmente se grababan trocitos pequeños para poder escucharlo más de seguido. Para poder facilitar la búsqueda, sí, sí. ¿No? Imagínate. Es que lo ha dicho tan convencido, lo de 10 minutos, que es que, de mí, parece que estaba convencido de que iba a salir algo. Sí. Don Germán estará de acuerdo con nosotros cuando si decimos que no solo eran 10 minutos, ¿no, Luis? Bueno, en un principio parece ser que hubo varios intentos negativos, que no se grabó nada. Y posteriormente se consiguieron estos 10 minutos de grabación ininterrumpida. Parece ser que después se grabó otra nueva psicofonía que doblaba la duración. Ya eran 20 minutos. Uh-huh. O sea, en total, en ese lugar, en esa casa, en esa biblioteca, se grabaron un total de 30 minutos de duración psicofónica, que es un hito mundial, vamos. Eso, sí. Nunca se ha logrado. Una psicofonía que además Germán procuraba no darle demasiada publicidad, ¿no? Incluso hay gente que hablaba de ella casi como una leyenda urbana, y hoy la vamos a poder escuchar aquí. Sí, el abrazo de los... De hecho, bueno, ayer mismo, visitando algunos foros en internet, se habla de esta psicofonía como eso, como una leyenda. No está claro que exista realmente. Se habla de si se puede conseguir en su totalidad los 10 minutos. Hay alguna versión cortada. Yo creo que probablemente de alguien que ha grabado algún programa nuestro de la radio a lo largo de, bueno, pues de estos años que llevamos pues emitiendo esta grabación. Nosotros la tenemos, o sea, podemos dar fe de que no es ninguna leyenda urbana, de que la grabación existe y vamos a escuchar unos minutos esta noche. Lo único es que, bueno, el profesor se resistió, después de unos acontecimientos que si quieres luego los comentamos también. Luego comentamos la leyenda. A ponerla entera, y nosotros pues no vamos a ser quienes para... Ni mucho menos. Para ponerlo entonces si no era su deseo. Y también porque hay mucho buitreo, sí. Y tenemos razones más que sobradas para pensar que el listo de turno pues podía editar ya su CD o su... Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Nosotros hoy, como homenaje, con todo el cariño del mundo, porque sabemos que fue una de sus grandes pasiones, la de las psicofonías y la de la investigación parapsicológica en general, vamos a volver a emitir estos 2 minutos y medio aproximadamente que dura este auténtico, bueno, iba a decir una barbaridad, matadero, un auténtico lugar de hechos terribles y luctuosos que parece hacernos imaginar lo que vais a escuchar ahora. Vuelvo a repetir, y lo decía don Germán, si son ustedes sensibles de verdad, paguen la radio, porque es para evitar escucharlos si tienen problemas de sugestión, se dejan llevar demasiado por la imaginación en estos casos. Intenta verlo desde un punto de vista más analítico, más científico, de cómo es posible que esto ocurriera. Además, esta grabación ocurrió en el año 1985, si no recuerdo mal, donde los medios técnicos no eran los de ahora, es decir, que esto no era tan fácil de copiar, de grabar, de realizar de una forma... que puede haber gente que piense que sea un fraude. Esto no es un fraude, si lo era un fraude muy muy complicado, muy difícil. Así que vamos a intentar verlo desde ese punto, porque si no el susto es tremendo, ¿eh? Yo creo que el susto va a ser tremendo de todas formas, que cada uno lo etiquete como quiera. Claro, que no lo dice como quiera. Insistimos, ¿no? O sea, esto es un experimento en el cual, en completa ausencia de sonido, en completo silencio, se deja un aparato de cassette grabando, al tiempo se regresa, se para el cassette, se rebobina y se escucha. En principio es una operación absurda. ¿Qué vamos a escuchar si no se ha grabado nada? ¿Qué se puede escuchar? A lo mejor un coche que pase a lo lejos. Los pasos un niño, de un animal. Los pasos de acercarte a coger la grabadora, pero vamos. ¿Qué efectivamente. Pues sí. ¿Qué pensarían ustedes si después de compartir un completo silencio con amigos, familiares y un cassette grabando, de pronto al rebobinar se encuentran con lo que vamos a escuchar? Don Germán, allá donde esté, muchas gracias por haber compartido con nosotros este ratito de radio. Vamos a escuchar uno de sus trabajos. ¿Vamos con él? ¿Estáis preparados? Pues venga, a por ello. El abrazo del oso, todos los miércoles, 2 horas de radio, diferente. Ahora llegan a recoger el micrófono. Y ahí escuchábamos la voz de don Germán de Argumosa diciendo que ahora llegaban los encargados del experimento a recoger la grabación, y se paraba también el sonido. Al oírse los pasos de fondo, se paraba también este terrible sonido, este aquelarre de muerte y destrucción que quedó allí grabado cuando no había más que completo silencio. Hay que decir, aquí estamos escuchando este programa especial a don Germán de Argumosa en El Abrazo del Oso, y en el 107.3 FM, y en internet en www.elabrazodeloso.es. Pero hay que decir que todo este cariñoso montaje que hemos realizado, la entrevista con don Germán de Argumosa, viene de un programa realizado por Luis y Llana hace 22 años ya, en una radio hermana. Sí, en el año 85-86, bueno, no solo por mí. Sí. Estaban mis amigos Miguel Ángel Jiménez, Ricardo Hernández, Emilio Pérez, en fin. Uh-huh. El grupo de amigos que hacíamos este programa se llamaba La Otra Frontera, en Radio Fortaleza, efectivamente. Y ahí estuvo don Germán, pues pasado los 50, como él decía, haciendo esta entrevista, que hoy hemos aprovechado para realizar, pues eso, este homenaje. Sí, fue una cosa inesperada. O sea, un amigo nos facilitó la dirección, el contacto con Germán de Argumosa. Él dijo que sí, que sin ningún problema. Y bueno, hubo muchas anécdotas aquella noche, pero lo que no nos podíamos imaginar era que el profesor llegara con esa grabación. Sí. Que apenas había conseguido, como dice él, en unos días antes, que era una grabación de 10 minutos. Más o menos se nos puso a todos una cara así de un poco de extrañeza, ¿no? No es normal que una psicofonía dure tanto. Y a lo largo del tiempo, pues claro, esta grabación tiene un gran valor. Y con lo que he dicho antes de que nosotros la teníamos y todo esto, no nos estamos echando oles ni vivas ni nada. Fue una casualidad increíble. O sea, tuvimos la suerte. De las pocas veces que hemos tenido la suerte, una pandilla de perdedores, ¿no? Como éramos en aquel entonces, pues la suerte de estar en el momento adecuado, en la mejor noche y en la mejor compañía. Entonces el profesor llevó la grabación y la puso entera. Lógicamente el programa se estaba grabando, le pidió permiso, claro. Y ahí quedó todo registrado. El programa del que hemos hecho este extracto, y la psicofonía. Luego, bueno, pues ocurrieron una serie de hechos y el profesor pues decidió que esa grabación no se volviera a escuchar en su totalidad. Ya no solamente por la fuerte carga emocional que podía producir en los oyentes, sino también porque parece ser que en algún momento las voces hacían mención a nombres propios de alguno de los de las personas que estaban allí presentes durante esa esa grabación. Uh-huh. Y bueno, y pues esa fue la gran casualidad de que esta psicofonía ya no se volviera a emitir. Ojo, que nosotros sepamos en su totalidad y que nosotros, pues, por esa casualidad la tengamos. Sí. O sea, no es ninguna leyenda urbana, no es nada de lo que se hable. No porque no la tenga Iker Jiménez de turno es una leyenda urbana, no. Sencillamente por lo que estamos contando. Sí. Porque así ocurrió. Y bueno, pues no podemos ponerla, no podemos emitirla entera. Pero por supuesto es que está a disposición de cualquier persona que a nivel, digamos, fuera de... bueno, de lo comercial. De lo comercial, o de que, bueno, pues se puedan aprovechar de una grabación que su dueño no quería que se... que se aprovechase comercialmente, ¿no? Él, fíjate las oportunidades que pudo tener Argumosa de hacer dinero con esto. Y jamás. Fíjate la coincidencia que escasamente unas semanas después de haber hecho este programa de radio, nos invitaron a varios de los miembros de La Otra Frontera a dar una conferencia en unas jornadas que estaba organizando la Asociación Parapsicopedagógica, vaya nombre, de Alcobendas. Uh-huh. Y nos invitaron a hacer a dar una conferencia sobre psicofonía, ¿no? Nosotros nos quedamos así un poco, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Como teníamos el contacto con Argumosa, le dijimos, oye, ¿por qué no llamáis al profesor y que sea él quien dé la conferencia? Bueno, pues compartimos mesa con él y escasamente unas semanas después ya no llevó esa psicofonía. Le habíamos insistido, le habíamos pedido que se la llevara y puso pues otras de que la había grabado, aquel famoso Tengo Miedo, esa voz de un niño, y algunas más. Pero esa ya, esa psicofonía, esta de 10 minutos, ya pasadas aquellas pocas semanas, ya estaba fuera de la circulación. Y es que detrás de esta psicofonía hay una leyenda, bueno, unos hechos, que os contó también don Germán, que ocurrieron después en esa casa, en esa familia, y que precisamente fueron quizá los que le hicieron a Germán de Argumosa retirarla de la circulación de algún modo. Vamos a contarlo ahora, pero vamos a recordaros antes dónde estás, en El Abrazo del Oso, en el 107.3 FM, en www.elabrazodeloso.es, y que tienes unas formas de contacto que puedes utilizar desde ya, en cualquier momento a lo largo del programa, por si quieres compartir con nosotros esta noche de homenaje, de despedida al profesor don Germán de Argumosa. Nuestro teléfono, Ángel, tenemos por ahí nuestra voz en off que nos informa. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Y el correo electrónico a vuestra disposición a lo largo de toda la semana. Escríbenos, correo@elabrazodeloso.es. Pues ahí lo tienes. Todo ello, como digo, en la web www.elabrazodeloso.es. Cuéntanos, Luis, ¿qué pasó con estas personas? Se escuchan ciertas cosas, ciertas frases, bueno, pues como decía don Germán, bastante irreproducibles. Sí, las hemos escuchado en estos dos minutos largos que hemos puesto aquí en El Abrazo del Oso esta noche. Hay unas voces truculentas, en fin. Hay sobre todo dos muy claras. Una que dice, con perdón, dice puta suelta. Uh-huh. Y la que se reproduce a continuación, tremenda, que es el famoso te mataré, te mataré, te mataré. Antes de ese te mataré, lo que ocurre es que, bueno, por muy novedosos que sean los medios ahora para el sonido, ¿no?, en la actualidad, hay que oírlo con prácticamente pegadito al aparato de reproducción. O sea, no es fácil escucharlo, pero con cascos sí se escucha bastante bien. Y es que antes del te mataré, te mataré, te mataré, se oye una voz en un susurro quebrado, tremendo, que dice, ya te tengo, Juan. Sí. Dicho así, puede parecer un poco de telenovela todo esto, pero como decía Argumosa, los hechos están ahí. Pues bien, uno de los miembros del equipo de investigación que estuvo presente en esa grabación se llamaba Juan. Y esto lo escuché unos años después, precisamente en el programa de Juan Antonio Cebrián, esas noches de Zona Cero, cuando el profesor comentó que ese tal Juan había fallecido poco tiempo después en un hospital ahogándose y pidiendo agua. Y es curioso porque en la psicofonía se escucha una voz que pide agua, o al menos nombra el agua. Y a continuación se nombra Juan. Madre mía. Fuese esto una tremenda casualidad o no, el caso es que nuevamente Argumosa no quiso sacar tajada de esto, sino que lo que hizo fue cortar de alguna forma estos momentos más comprometidos de la psicofonía, no volver a ponerlos más. Y bueno, fue una decisión. El caso es que con el paso del tiempo pues se ve este tema con más perspectiva y podemos sacar nuestras propias conclusiones. No sé si acertadas o no. El caso es que durante la psicofonía se nombra a una persona, de nombre Juan, a continuación esa voz terrible del te mataré, te mataré, te mataré. Hubo una persona en ese miembro en ese grupo de investigación que se llamaba Juan, que murió en un hospital pidiendo agua, y esos mismos gritos de agua se escuchan también en la grabación. Ni más ni menos. Tal vez sea decir mucho, pero prudentemente esto durante un tiempo no se ofreció a la audiencia. ¿Parecen? Una auténtica historia de terror, sea una realidad, pues bueno, es como ocurrió, como lo vivió Germán de Argumosa, como lo vivisteis vosotros con aquella grabación, y bueno, pues ahí queda. Sí, hemos expuesto, bueno, y no hay mucho más que decir, la verdad es que no hay mucho más que decir, la verdad, no es que recordándolo me estaba poniendo casi hasta nervioso, ¿no? Sí. Me ponía los pelos de punta recordando todo aquello, y sobre todo la tremenda naturalidad de este hombre. Él llegaba con su Walkman chiquitito, llamaba mucho la atención porque por aquellos tiempos pues no se veía mucho Walkman. Porque él no dejaba la cinta a los técnicos de sonido, llegaba con su Walkman y lo ponía directamente frente al, como hicimos la semana pasada nosotros precisamente, al micro, que curiosamente tuvimos también ese, trajimos a Germán de Argumosa al programa también de algún modo. Sin saber lo que iba a pasar pocos días después. Y bueno, pues ya, como ya os digo, la naturalidad era tremenda, la misma como se tomó el bono del profe, lo que ocurrió después a la salida de la emisora, que nos quedamos sin gasolina. Para colmo de males, el que ya venía con fiebre y tal, nos quedamos sin gasolina y nuestro amigo Ricardo tuvo que ir a la gasolinera más cercana con el bidón. Bueno, pues durante esas tres cuartos de hora o una hora larga extra, pues hablamos de las caras de Belmez, hablamos del periquito de Hamburgo, hablamos de satanismo, en fin, de muchas cosas muy muy interesantes. Muy interesantes. Toda una experiencia, sin duda. Y la verdad es que, bueno, los que no tuvimos la oportunidad de conocerle personalmente, te envidiamos un poquito, ahora que don Germán se ha tenido que marchar. Pues nada, son las 12:04, ya estamos a 8 de noviembre de 2007, 20,6 grados, yo creo que esto es la misma temperatura que la semana pasada, o tenemos un calefactor muy bien regulado, o esto no va, ¿eh? Bueno, el caso es que sí debe hacer más o menos esa temperatura aquí en el estudio de Onda Berlín. Creo que la redactora jefe dice que no hace esa temperatura. No, la verdad es que la cara que tiene ella no lo dice, pero yo creo que es la psicofonía la que le ha hecho bajar la temperatura, porque los demás pues no estamos tan aplicados, ¿eh? No por nada, Ana. Bueno, me mira mal. No me mires mal. Pues nada, vamos con un poquito de música. Descansamos, nos relajamos después de esta entrevista a Germán de Argumosa y de esta psicofonía tremenda y terrible. Con un poquito de música que nos prepara Ángel, aquí en El Abrazo del Oso. ¿Qué nos has preparado, querido compañero de las ondas hercianas? Pues nada, vamos a poner, para cambiar un poquito así, quitarnos un poco de estrés, del susto, sí, de encima. Aunque va a ser complicado, pero bueno. vamos a poner un tema que nos ha pedido nuestra amiga Isabu, del grupo U2, una de sus últimas canciones, que cantan en compañía de, espérate que lo miro, Mary Jane Blige, que se llama Awan. Así que One, he dicho Awan, ¿verdad? Awan a Page. Dios santo, qué horror. A Grobenauer. No sé, me suena. No sé de dónde ha salido esa A. Qué horror. No ríais. ¿Tú qué has hecho siempre a radio aquí, verdad? Con yo he hecho a radio con los apañeros y luego pasa lo que ha pasado. Bueno, pues eso, que para nuestra amiga Isabel que nos ha pedido este tema. Ha mirado de repente a Fernando y ha dicho: he dicho Awan. De becario, tío, no me dejes decir esas cosas. Ay. El profesor, ya estamos. Claro, eso se me está sublevando. En fin, bueno, pues eso, que Juan de U2 para nuestra amiga Isabu. Vale, y basta de cachondeo ya que me estoy poniendo rojo y eso que no se ve por antes. Basta de la camiseta que trae Fernando. Juan de U2, aquí en el A, el abrazo. Hay una psicofonía en el fondo, no es por nada. El abrazo del oso. Aquí. Pues eso. ¿Ves? Ya se os ha pasado todo el justo, ¿verdad? Con buen humor. Estaba también en el guión. Se pasan estas cosas. Esto es estupendo. Esto pasa bien. Como un buen vino. Se nos ha pasado el susto con buen humor. Bueno, después de la música volveremos aquí al programa a seguir hablando de don Germán, a recordar un poco cómo fue su trayectoria. A ver que... No sé si Luis sabrá si hay algo que en el futuro nos pueda esperar todavía de don Germán, que se habla por ahí. Luego lo comentamos. Después de la música, para Isabó, este tema. Juan, vamos a dejarlo ahí. Juan. Este es como el investigador aquel, el chino, que se llamaba Juan, ¿no? Ya, vale. Pinchalo, que si no. Vale, la pastillita. Dale la pastillita, Luis. Venga, dale. Venga, va. Ande, luego seguimos. Merlín, puedes encontrar 2 horas de radio diferente. El abrazo del oso. Ciencia. Misterio. Literatura. Cine. Música. Actualidad. Y todo lo que puede caber dentro de un abrazo de oso. Todos los miércoles a las 11:45 de la noche. Visítanos en www.elabrazodeloso.es. Pues aquí seguimos, las 12 y 13 minutos de la noche. Hoy, bueno, para los internautas serán y cuarto aproximadamente. Hay que decirlo con esos 2 minutitos de retraso. 20,6 grados en el estudio 1 de Onda Merlín, 107.3 de la frecuencia modulada. Hoy, con este homenaje cariñoso y con cierto tinte de humor que le estamos dando, porque, bueno, pues queremos recordarle así a don Germán de Argumosa, después de esta entrevista, que yo creo que ha sido muy... No sé, un recuerdo muy bonito, muy sí, sí, sí, además ha sido muy fiel al espíritu del programa original. Uh-huh. O sea, eran sus palabras, están en el mismo orden, vamos, en el mismo hilo argumental. Sí. El programa fue una conferencia, más sí, que, fue una conferencia. La diferencia con este es eso, que esto es una entrevista y el programa fue... El programa fue una conferencia. Y dijimos, buenas noches, don Germán. Y él ya lo contó todo. Hasta después de la psicofonía prácticamente ya no volvimos a intervenir. Fue fabuloso. Es un programa de verdad que los que hemos tenido la oportunidad de escucharlo tranquilamente y tenemos la grabación en casa y demás, la disfrutamos de vez en cuando y hace 3 años cuando hicimos el programa especial, hicimos no una entrevista como ahora, pero sí que pusimos cortes y los estuvimos comentando y se disfrutó muchísimo. Fue uno de nuestros programas. Bueno, de hecho, lo estaba escuchando yo estos días y me daban ganas de poner directamente el programa, porque quedó perfectamente como un homenaje, pues ya cerrado, ¿no? Porque don Germán, de algún modo, pues como decíamos, ya estaba comandante retirado y lo que hacíamos era recordar su trabajo de muchos años atrás. Fue un buen programa. Salió bastante bien, la verdad. Sí, sí. En fin, con modestia lo reconozco, pero vamos, sin modestia, la verdad es que nos salió bastante bien. Muy bien, muy bien, sí, sí, sí. Hay que decirlo, hombre, hay que tener autoestima. Esa noche estuvimos todos en brazos. Y es que el profesor nos enseñó, y nos enseñó muy bien. Y bueno, tenemos a Fernando por ahí, porque hace 2 semanas cuando hicimos el programa especial de Juan Antonio Cebrián, pues hubo gente que quiso, con su voz y con sus correos electrónicos, por mandar sus mensajes de apoyo y de recuerdo al otro maestro que se nos fue. Hoy también tenemos algún que otro comentario en la web y Fernando, que tenemos por ahí, incluso alguien quiere mandar un saludo a nuestro técnico, que es maravilloso. Pues sí, un saludo que nos han enviado, a ver si lo encuentro. Tenemos ahí a nuestro becario buscando la noticia en cuestión. Adelante. Pues bueno, un texto de otro becario. Claro, de becario. Y para nuestro técnico. Que dice, el becario de la fundación está conectado y envía un fuerte abrazo de oso, por supuesto, a ese pedazo de persona que es Ángel Luis. Pedazo de persona. Sí, pedazo sabe. Por el tamaño, claro. No, pero por otra cosa que dice. Te conozco hace un mes y ya me he ido dando cuenta de que eres el portador de un gran corazón. Qué bonito, ¿eh? Esto es bonito y esto anima a cualquiera. Eso emociona, emociona. Qué bonito, Ángel, qué eso bonito. Eso no me lo esperaba. Decir que el becario es aquí mi compi David, que es cierto que lleva un mes con nosotros ahí trabajando. Y, joder, macho, me ha sorprendido. Eso no me lo esperaba. Me has emocionado, tío. Qué bonito. En serio. Bonito. Muchas gracias, niño. De verdad. Bueno, como sabemos... Te hagan una dedicatoria, hombre. Si aguantas un poquito más, luego va a haber otra canción. Sí, Así que... Lo peor de todo... Es que es cierto. Es que es verdad. Lo que dice este señor. Bueno, ahora sí que me voy. Lo peor de todo es que es cierto. Ahora sí que me voy. Siempre decimos que nuestro único sueldo es este. Porque nosotros hacemos radio por amor al arte, radio artesanal. Y recibir este tipo de mensajes, aunque sea de amigos y conocidos, que últimamente además no solo es así, pues nos hace crecernos, hincharnos y tener, vamos, el alma henchida de orgullo. ¿Qué mensajes tenemos por ahí en nuestra web a raíz de este mensaje, de este programa especial? Tenemos algunos comentarios en la página web a raíz de la noticia del fallecimiento del profesor Germán Argumosa. Uno, por ejemplo, de Dalmiro, que nos dice que está de acuerdo con los comentarios de Luis, que dice que ha sido uno de sus mentores y que le ha dolido su partida. Uh-huh. Está deseando escuchar el programa de Sexta Dimensión de Santiago Vázquez en Radio Nacional para ver el homenaje que presumo va a ser muy emotivo. En fin, otro homenaje más que también escucharemos de Santiago Vázquez en Radio Nacional, así que ahí queda también la información, que lo dejamos a ver qué tal sale la cosa. ¿Qué más tenemos? Un mensaje de Tungus que nos dice que vaya racha que llevamos. Mala racha, sí. Como comentaba anoche con Luis, me da la impresión de se cierra ahora sí una etapa. No me gusta en general lo que se hace ahora en este país. No voy a dar nombres, todos los conocemos. Me entristece mucho esta pérdida, pero como bien dice Luis, nos quedan momentos inolvidables. Además, quizás ahora sepamos si es cierto ese rumor de que don Germán tenía 3 libros escritos y que se publicarán ahora, después de su muerte. Sería, qué duda cabe, muy interesante. ¿Qué última carta tenía en la manga Argumosa? Lo comentaremos, que lo adelantábamos antes de la música. Nos dice además, el programa de esta noche es como para no perdérselo, como todos. Gracias, Paco. Nuestro querido amigo Tungur, Paco, y que nos adelantaba ese tema del que vamos a hablar después. ¿Quién sabe, no? ¿Esa otra leyenda urbana? Ahora lo comentamos, Luis. ¿Y qué más tenemos? Otro comentario de Miguel, que nos dice: don Germán ha partido en busca de los autores de esas voces que tantas veces le hablaron, de ese consciente trascendente al que prudentemente se refería como causa de los fenómenos psicofónicos. Nunca olvidaré su humanidad, su sencillez y su generosidad en aquella noche maravillosa de hace ya bastantes años, cuando, enfermo y con fiebre, se trasladó a nuestra pequeña emisora de barrio para regalarnos la primicia de la psicofonía más espectacular que jamás haya escuchado, con más de 30 minutos de continuos gritos, lamentos y sonidos espeluznantes. Fue maravilloso conocerle y espero encontrarle de nuevo en algún lugar. Buen viaje, profesor. Buen viaje. Estaba Miguel, otro de los miembros de aquel programa de La Otra Frontera, ¿verdad? Y que, bueno, también ha pasado por aquí por el programa alguna que otra vez. Hace ya bastantes años, en aquellos programas de psicofonías, estuvo por aquí también de invitado, recordando las grabaciones que, bueno, vuestro equipo hizo también en Galicia y en determinados lugares. Buen día. Sí. Una buena persona. Pues ahí queda. Muchas gracias a la gente que nos va enviando mensajes. Por supuesto, si seguís haciéndolo, ahora de aquí al final del programa los iremos leyéndolos en nuestra web, en nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, correo@elabrazodeloso.es. Cuéntanos, Luis, ¿qué es eso de unos libros que podrían estar ahí esperando el momento? Realmente no lo sé. Nuestro amigo Tunguska hace mención a una serie de comentarios que surgieron a raíz un poco, pues, de un poco del declive físico de Argumosa en los últimos años. Ya desde los tiempos de Juan Antonio Cebrián, incluso antes, cuando hacían radio juntos, el profesor comentaba que tenía varios libros en marcha. Él siempre dijo uno muy avanzado sobre filosofía de la parapsicología y otro sobre filosofía pura, que todavía andaba más en camino. Pero fíjate, ya desde los tiempos de la investigación en los años 70 de la escala de Belmez, en el libro de Vintilaoria, Encuesta detrás de lo visible, sí, así es, Argumosa hace mención a un libro que está escribiendo sobre Belmez, en el que iba a incorporar una comparativa de las caras con los cuadros de aquel pintor de la localidad que algunos decían que era el responsable fraudulento de las caras de Belmez. Entonces, un libro del que nada más se supo. Es de suponer que el profesor tendría una enorme cantidad de escritos, de apuntes, de comentarios, al igual que una, bueno, fonoteca enorme de psicofonías, de fin, grabaciones como la que hace mención en la cinta de los psicocirujanos de Filipinas. Imaginaros, pues, prácticamente la mitad de una vida dedicada a la investigación. Que todo eso el profesor, durante la última parte de su vida, más apartada de los medios de comunicación, lo aprovechara para escribir unos libros, y que incluso esos libros, por su voluntad, no se fueran a publicar hasta después de su fallecimiento, pues quién sabe, a lo mejor es verdad, habrá que esperar. Pero bueno, ¿qué tenemos a favor de la posible publicación de esos libros? Bueno, pues que todavía hay gente, como estamos viendo, que recuerda al profesor y su labor. Sí. En contra, que también hay mucha gente que no sabe quién es Argumosa. y que su estilo, a lo mejor, por desgracia, como decíamos al principio, está quedando un poquito escondido detrás de este otro estilo más comercial, más... Claro, es de pensar sencillo, que, ¿no? Que a lo mejor lo que puede ofrecer Argumosa sea pues una especie como de recopilación de memorias, uh-huh, de investigación. Sería interesantísimo. Sería, vamos, sería un documento único. O sea, él nunca ha escrito libro alguno. Él ha dado muchas conferencias, hay artículos en revistas, pero libros de Argumosa no hay. Entonces, una compilación de todos estos estudios sería fenomenal. Uh-huh. Incluso, bueno, pues si él pudiese haber dejado algunas teorías más arriesgadas de las que dejó en vida, sería también muy interesante. Otra cosa en contra. El profesor ha estado durante muchos años apartado. Es de imaginar que no tendría información de última mano. Claro. Pero quién sabe. ¿Quién sabe? Y otro riesgo sería a partir de quién se publica. O sea, ¿quién es el editor de esto? Porque bueno, si va a salir con el careto de turno de siempre en la contraportada, pues apaga y vámonos. No, o sea... No sé, hoy que prima tanto lo comercial, no sé hasta qué punto sería comercial un libro de Argumosa, de memorias o de investigaciones, pero ojalá. ¿Quién sabe? Sería un libro de culto, lo único que... Un libro de culto. Evidentemente mucho tirón comercial no tendría, y es una pena, ¿no? Pero bueno. Pero vamos... Ahí queda. Sé de mucha gente que lo compraría. Uh-huh. Ya, vamos, aquí tenemos una guardería desde el primer momento, vaya. Editores del Misterio de España, sabes que aquí tenéis 4 o 5 vendidos ya. Le comentaba a Paco Tunguska ayer en internet, así un poco en clave de broma, digo, ¿te imaginas que ocurriese con Germán de Argumosa como ocurrió con el inspector Aberline? Que se publicaron sus memorias y en sus memorias no había mención alguna al caso de Jack el Destripador, al que siempre estaría vinculado ya de por vida, ¿no? Y digo, pues te imaginas que sacase Argumosa unas memorias y no comentara nada de Belmez, pues. Estaría muy bien. Eso sí sería un bombazo. Estaría genial, que solo hablara del periquito de Hamburgo. Y comentaba Paco, ¿y si el as en la manga de Argumosa sería dar a entender que el caso, que de que tiene pruebas de que Belmez fue un fraude? Sería impensable hoy, porque él defendió hasta el final la autenticidad del fenómeno. Pero ya lo hemos oído antes. Pero ¿quién es sabe? Auténtico. No vayan ustedes a pensar que esto es un fraude. A mí de luego me encantaría, pero yo digo más. Salgan o no salgan esos libros, yo digo, ¿quién es el propietario o propietaria actual de la fonoteca, uh-huh, de Germán de Argumosa? Porque eso, uh-huh, es un tesoro. ¿Qué ha pasado en casos similares anteriores? Por ejemplo, con la desaparición de Raudive, con, bueno, Jürgensen en su día. No se sabe qué pasó con todas sus grabaciones. La respuesta que te puedo dar, Eduardo, es tan patética como la que sería respecto de Argumosa si todo eso se perdiera. No tengo la menor idea. Uh-huh. Ni idea. Todas esas miles de voces, porque de Raudive se decía que había conseguido 60.000 grabaciones psicofónicas. ¿Dónde está eso? Interesante sería que una universidad, un grupo científico serio pudiera analizarlo. Sí. No, sin ningún tipo de prejuicio, sí, sí, antes de cogerlo, simplemente, pues, vamos a ver qué es esto. Como cosa social, o sea, todos estos, uh-huh, son fenómenos a estudiar desde el punto de vista de la sociología. La sociología del milagro fue un libro que se escribió a propósito del tema de Belmez. Muy interesante. ¿Cómo responde la población a través de unos hechos de este tipo? Por cierto, hablando de universidades, todavía hay quien dice que el profesor Argumosa no estuvo vinculado a ninguna universidad. Yo no sé si tuvo estudios superiores o no. No tengo ni idea. La verdad es que hablando con él, manejaba cuestiones filosóficas con una profundidad como para que en ese momento nadie pudiera en duda que él tuviese estudios. Pero vamos, que estuvo vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid bajo la tutela del Departamento de Humanidades, dirigido por el profesor de Solás en los años 70. Profesor que incluso estuvo presente en alguna de las experiencias psicofónicas en Belmez, uh-huh, me refiero a de Solás. Incluso con alumnos. Y con alumnos. Uh-huh. Que fueron allí. En la primera página del famoso escrito del notario se cita a Argumosa como profesor del seminario de parapsicología. También la transcriptora tenía narices. Parapsicología de la universidad, en fin. Profesor invitado por la Universidad de Friburgo, por St. Gallen. Sí. El insinuar que Argumosa no estuvo metido en círculos universitarios de gente que no eran parapsicólogos, sino que eran físicos, que eran químicos, que eran especialistas en sonido, en especialistas en psiquiatría, en, es de un disparate tal que quien solamente quien lo mencione se desautoriza. Sí. Estoy oyendo, que quede bien clarito. Estoy escuchando con atención a Luis Ángel y estoy viendo el cariño, el amor que tenías por el trabajo de don Germán, que bueno, aquí ya sabes, lo hemos comentábamos semana pasada, en la anterior, te hemos llamado siempre nuestro Germán de Argumosa particular, está claro que queda marcado, ¿no? Tenemos por ahí un trocito del programa de aquel de hace 22 años, cuando presentaba Luis a Germán de Argumosa, ¿verdad? Con una vocita un poquito un poquito más joven. Un poquito bastante más joven. Bueno, ya me va. Pero ya con el mismo respeto, con la misma admiración hacia la figura de Germán, lo vamos a escuchar, Ángel, esa presentación que teníamos. Vamos a oírlo. Como ya dijimos en el anterior programa, no nos vamos a cortar un pelo en decir que este señor realmente es el número uno en este campo de psicofonía, más propiamente dicho. De la parapsicología en general, pero sabemos que su tema, no es decir preferido, sino que en el que está como más metido, más introducido, es en el tema de las psicofonías. Quienes estén un poquito metido en el mundillo de lo oculto y lo paranormal, sabrá ya quién es esta persona. Quien no, pues se la vamos a presentar. Don Germán de Argumosa, por supuesto. Que el número uno. Lo llamabas ya entonces, fíjate, hace años, hace 22 años. Sí, sí, porque además era una persona de las que habíamos oído hablar mucho. Su nombre por aquellos años sonaba, sonaba mucho en revistas, en programas especializados. Había un programa en la cadena SER, dirigido por Antonio José Alés, sí, que era líder de audiencia en su época. Era una cosa tremenda. Y allí pues se oía mucho a Argumosa. Fue una época en los años 70 con muchos seminarios, con muchos congresos de parapsicología. Él dirigió el primer congreso europeo de parapsicología en Barcelona. Era una persona, y además siempre vinculado a las psicofonías, y siempre acompañado en aquella primera época del padre Pilón. Entonces, claro, eran nombres que te sonaban, y al tener la oportunidad de estar con él, pues claro, estábamos todos muy emocionados. Es cierto. Escuchamos un mano a mano entre don Germán de Argumosa y Luis Illana, poquito después de, vamos, instantes después de escuchar esa psicofonía. Los 10 minutos enteros, la verdad es que se pusieron enteros. Completos. Bueno, solo la voz temblorosa de todos los habitantes de ese estudio en ese momento ya llama la atención. Pero hay un mano a mano ahí comentando lo espantoso que era este documento. Sí. Teníamos, a veces en el programa solíamos poner el trocito, el de espantoso. Pero vamos a poner el mano a mano más completo, ¿no? Aquí quiero apuntar que lo hemos recuperado. Sí, sí, lo tenemos. Pero además tenemos el trozo un poquito más largo de comentando Luis la psicofonía y cómo se mete después don Germán. Y ese mano a mano que a mí me gusta recordarlo, ¿no? Porque es nuestro Germán de Argumosa con el Germán de Argumosa de siempre, que por desgracia el domingo se nos fue. Vamos a escucharlo también con mucho cariño. De verdad que no es difícil explicar cómo nos hemos quedado todos aquí en el estudio, y supongo que en los controles. De verdad, yo creo que ninguno de nosotros hemos oído nunca algo tan espeluznante, algo tan horrible, y yo creo que a la vez tan patente y tan realmente sin truco ninguno que se ha podido lograr. Sin ningún truco, no. Si además es que es un hecho comprobado y probado. Lo que pasa es que, claro, El digamos que el por qué se produce la duda eterna hasta que... ¿Qué es lo que produce esto? Claro. Se ignora, no se sabe. Pero esto tan horrible, profesor. Ah, es espantoso. ¿Qué no, es? Espantoso. ¿Qué puede ser? Las personas que estaban conmigo, cuando yo rebobiné la cinta y la escuché y se encontraron con esto, puedo decirles a ustedes que había algunas de las personas que estaban allí, eran, en fin, gente muy metida en el campo de la parapsicología. Bueno, pues les puedo asegurar que incluso estas personas muy metidas en este campo palidecieron y confesaron que era espantoso y que la impresión que estaban sufriendo que era tremenda, tremenda. Espantoso. Es que era espantoso. Espantoso, Luis. Qué momento radiofónico, qué momento histórico. Yo cada vez que lo escucho de este trocito, sobre todo, es que me encanta. Espantoso, profesor. Espantoso. Yo te lo agradezco mucho porque, bueno, me trae muchos recuerdos. Y... radio pura, y la verdad es que en una noche especial hoy estamos riéndonos, estamos recordándolo con mucho cariño, pero la verdad es que también me entristece muchísimo escuchar esto y saber que, bueno, pues que se nos ha ido don Germán. Y en tu caso además me da una gana de darte un abrazo, porque aquel momento que tú lo viviste tiene que doler más, bueno, especialmente, ¿no? Sabes que éramos unos críos. O sea, en aquel entonces, no recuerdo si estábamos terminando de estudiar COU o ya estábamos en primero de universidad, pero vamos, éramos unos críos, entonces era un momento que estábamos emocionados, estábamos asustados. Sí. Las dos cosas. Entonces, recordarlo ahora, pues... Es muy especial. Y lo que tú decías antes, bueno, hay momentos y personas que de alguna forma te marcan para siempre. Y pues en ese momento bastaron un par de horas para ya pues tener esa conciencia de haber vivido un momento importante y que había que tirar por ese camino. Sí. Que había que tirar por ese camino. El programa llevábamos haciéndolo un año aproximadamente. Y pasaron bastantes más en otras emisoras y probablemente de ahí empezó todo, ¿no? Y bueno, pues inconscientemente, tal vez sin pretenderlo, pues os he dado tanto la vara con el tema de Argumosa y Bender y Raudive y tal, pues que también os habéis hecho del club, ¿no? De adeptos de don Germán. Entonces, bueno, pues misión cumplida. Y ahora os toca a vosotros pues pasar otra vez el... Bueno, a nosotros. El testigo. Y a ti. Yo ya estoy un poquito... Anda. Un poquito mayor. Anda, por favor. Nuestro Germán de Argumosa en particular no le quedan años ni nada. Las 12 y 36 minutos. Fernando nos pide paso para comentar más mensajes de nuestros oyentes que están ahí al otro lado. Como siempre, escuchándonos y mandándonos su voz a través del correo electrónico. Efectivamente, nos han llegado un par de correos. Uno de ellos de Paco Cárdenas. Ah, nuestro querido Paco. Que nos dice: enhorabuena amigos, lo habéis bordado. La psicofonía realmente inquietante. Gran documento. No os quitéis méritos. Esa psicofonía la tenéis vosotros porque estabais en el lugar exacto, en el momento exacto y punto. Histórica, Sin duda. Parece que tenemos una frase irreproducible. Sí, nos dice que esto no lo leamos. Iker no la tiene. Esto no lo leáis. De verdad, no la tiene. Uy, se nos ha escapado. Nos dice: en serio, enhorabuena amigos. Un abrazo, Paco. Muchas gracias, Paco. Qué placer tenerle siempre ahí colaborando. Y mira, quizá... como ha pasado también, lo comentamos la semana pasada, el anterior, con lo de Juan Antonio Cebrián, estas cosas pues a veces te hacen despertar y decir, venga, vamos a seguir, a recoger la bandera y a tirar para adelante a nosotros que seguimos. Paco tiene una página web fabulosa, un documento único sobre las caras de Belmez, y sería bueno que esa página que viene parada desde hace un tiempo, que desarrolló junto a Luis y Llana hace unos años, pues... bueno, pues quizás sea el momento de que vuelva a despertar, ¿no? Vamos a mandarle ese guante a Paco. Pues sí, la verdad es que sí. Que ya vuelva la ilusión y que vuelva... Ya toca. A retomarlo. Ya toca retomarlo, efectivamente. Muy bien. Ya toca retomarlo. Nada, agradecer las palabras de Paco y que, por supuesto, mañana, como siempre, tendrá la transferencia en su cuenta bancaria, como es habitual. Como es habitual, Paco. Está en nómina y... Otro correo que tenemos por ahí, don Fernando. Pues sí, de Osiris Cari, una Rosa Ventera, que por lo visto nos escucha desde hace poco, nos dice: buenas noches, la primera vez que os escuché fue el otro día con Cebrián, ya que soy Rosa Ventera, y me encanta el programa que hacéis. La psicofonía es extraordinaria. Lo es. Nos dice: gracias por seguir con mucho de lo que nos dejó Cebri. Gracias Eduardo, Luis, Ángel y a los demás. Fernando, ¿eh? Fernando también, que es nuestro becario. Y a los demás. Muchas gracias a los demás. Muchas gracias Osiris, Cari, porque mira, esta continuidad, este saber que estáis ahí siguiéndonos, pues bueno, es fabuloso y nos da mucha fuerza y honor, que es lo que te mandamos a ti, Osiris Cari, que supongo que será su nick, ¿no? Sí. Fuerza y honor a todos los rosaventeros y a todos los que, aunque no lo fueran, han seguido ese espíritu, esa idea de hacer un estilo de radio diferente, como decimos aquí, diferente. Pues muy bien. Sigo animando en estos últimos minutos del programa que nos quedan, apenas 10 minutitos. Si os apetece llamarnos, por ejemplo, tenemos el teléfono abierto, el 915053529, y el correo electrónico que acaba de comentarnos Fernando, que es, cuéntanos tú, vamos a usar una voz en on. ¿Cuál es nuestro correo? Nuestro correo es... dos puntos, comillas. No, correo arroba elabrazodeloso.es. Muy bien, pues nada, ya nos queda prácticamente este último tramito del programa, en el que estábamos recordando a don Germán de Argumosa. Un programa especial, muy bonito, que yo creo que está quedando bien, en el sentido de que, aunque ha sido dura su marcha, pues hay que recordarle con este buen humor y este cariño, sí, que está desprendiéndose ya no solo aquí en el estudio, sino también en nuestros oyentes. Argumosa además era una persona de buen humor, no era alguien que sonriera con una carcajada amplia, ¿no? Era un tipo serio, pero con mucho buen humor, hasta el punto de que incluso visitó a Goma Espuma una mañana, probablemente sin saber lo que le fuera a esperar durante el resto de su vida. Le invitó Miguel Ángel Blanco, que por aquel entonces era el productor del programa de Goma Espuma, sí, en M80, si mal no recuerdo, y ahí apareció el profesor pues con la misma flema que le hemos escuchado en nuestro programa, contando sus historias de sus amigos ya desgraciadamente fallecidos, como podría decir él, el profesor Alex Schneider, Karl Bender. Sí. Pero claro, luego más fuma, pues le vacilaron un poquillo. Pero bueno, yo escuché el programa y la verdad lo hicieron con bastante clase. Y cosa curiosa, lograron sacarle a Argumosa varias carcajadas. Me acuerdo de una de ellas, después de poner la psicofonía esta de un niño que dice: tengo miedo. De un niño que dice: tengo miedo, ya se escuchan cosas muy extrañas. Está mandando a ver, ¿qué estáis haciendo? Que ahí se está colando algo que no sé por dónde está entrando. Pero bueno, está colándose psicofonías musicales. No pasa nada, Germán. No pasa nada. Porque estamos completamente asustados. Me parece que me he quedado sin batería. Me parece que ya son algo. Va a ser eso. Me temo. Probablemente. Madre mía. Va a habernos matado. Bueno, pues. Puso el profesor Argumosa la famosa psicofonía esta de tengo miedo. Es un niño con una voz muy aguda. Tengo miedo. Y le dijo Juan Lizcano: dice, profesor, me he cagado. soltó una carcajada. En fin, le vacilaron un poquito. Venga, profesor, ¿qué cosas dice? No, hombre, no, ¿cómo va a ser esto así? No, hombre, no. Y cuando se despierta usted, ¿qué? Cosas así, ¿no? Pero puso la psicofonía y dijo Juan Lizcano eso: me caga. Profesor, me caga. Bueno, y es ahora que internet lo tiene todo, yo os animo a buscar algunas imitaciones que hacía Juan Lizcano de don Germán de Argamasa, como le llamaba, que eran impresionantes, porque además cogía el tono este de voz y esta forma que tenía de referirse a las universidades alemanas a las que iba y lo hacía con tal estilo que yo cada vez que le escuchaba me acordaba de Germán y bueno, pues la carcajada la tenía asegurada también, ¿no? Sí. Cuando empezaba... Cuando fui invitado por el profesor Weinstein de la Universidad de Washington. Impresionante. Además era tremendo, porque siempre después de citar a un profesor, siempre la coletilla era: ya desgraciadamente fallecido. Habían muerto ya todos los compañeros. Ay. Así que ahora diremos al profesor Jaime de Argumosa, ya desgraciadamente fallecido, pero qué bien se lo estarán pasando ahí arriba. Qué bien se lo estarán pasando. También se ha comentado estos días en internet, pues fíjate, el canal de La Rosa de los Vientos, imagínate. Don Germán de Argumosa, que estuvo con Juan Antonio Cebrián. Fernando Jiménez del Oso, que estuvo también allí. Pues eso, Juan Antonio, hablando los tres, o María incluso, que también se ha comentado estos días, María Gómez Cámara, de la dueña de la Casa de las Caras, pues ahí estará mano a mano comentándole a don Germán cómo fue aquello, recordando viejos momentos de su vida a este lado. Pues bueno, ahí están, ahí nos estarán esperando para cuando algún año que otro nos toque ir para allá, pues como decía también Miguel en el correo, en la página web. Bueno, decía, pues ojalá cuando toque nos volvamos a encontrar, ¿no? Pues sí. Y le podamos volver a escuchar. Y mira, si todavía tiene escritos o por ahí algo escondido, de verdad que sería muy bonito para los que le seguimos y le admiramos. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Pues otra vez gracias, Eduardo, por bueno, haberme invitado a volver a vivir aquí en los tiempos tan, sí, tan especiales. Te lo has currado mucho. Ayer por la noche cuando hablábamos no había nada de lo que has traído de esta, bueno, y hasta hoy después de la entrevista tampoco especial. Así que pues, caray, creo que lo hemos pasado muy bien. Y bueno, pues vamos a recordar estos momentos y vamos a... Saldrá muchas veces el nombre de Argumosa en próximos programas, sí, y... Es que curioso que justo la semana pasada estuvimos hablando de él. En fin, y como además nos hemos propuesto eso, sí, que consideramos que desde estas últimas dos semanas, pues que vamos a llevar una bandera y que la vamos a llevar ya para siempre, pues... Pues ahí está. Pues hay que demostrarlo, entonces pues vamos a estar ahí. Y bueno, va a ser un programa especialmente emotivo y ojalá tengamos muchos como este, no por las razones de, claro, que haya gente que se haya... Nunca nos ha hecho falta. No nos ha hecho falta, siempre hemos hecho programas de este tipo, bueno, ¿verdad? Y nos lo hemos pasado muy bien y nada más. Pues don Luis, muchas gracias por haber compartido este momento que sabía que era especial y me ha gustado mucho que estés aquí. Voy a la cama contentísimo, muy contento, muy agradecido, muy... Y haberos tenido aquí en compañía, nos hemos reído mucho con don Ángel y Fernando ahí cada vez más... Ahí soltándose ya... Ya de becario ya nada, ya profesional. Ya el café ya lo hace mejor que nunca, ¿eh? Ya las dos semanas que lleva, hoy el café ha sido el mejor. Y con Anita que está también por ahí, no solo falta que me pague su sonrisa y su buen rollo, y lo he dicho, dado, muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Y a un abrazo. Nos están escuchando. Un abrazo, don Luis. Ángel, ¿qué te parece si antes de despedir nos ponemos un poquito de música? Que seguro que tienes alguna dedicatoria todavía pendiente y hoy con el programa especial pues no hemos podido dejarla hasta hombre, pues vamos a aprovechar y ya vamos a meter a David en la dedicatoria. Sí, señor. Claro que sí, David. Qué corazón tan grande. Tú sí que tienes un gran corazón por decir estas cosas a este chico. Que son mentiras. Digo, que no son mentiras, que hemos dicho que no son mentiras. Es que, como bien decía Luis antes con Paco, pues hay que meterle en nómina también, ¿sabes? Tenemos a Paco en nómina, ahora vamos a meter a David. Muy bien. Menos a Fernando, el pobre, vamos a meter a todos en nómina. Le hacemos la transferencia. Hoy que me he venido de Soria, vestido de arqueólogo, para venir aquí al programa y nada. Ahora, de hecho, tenemos reservado el último minuto del programa para que comente brevemente lo que ha hecho hoy Fernando, porque es muy interesante, ¿eh? Ha hecho una kilómetra, ¿no? A la vuelta de la música. Bueno, es que decir, el protagonista va a ser Fernando. Los últimos minutines antes de despedirnos. Además, vamos a dejar lo que hay. Nos va a preparar el fin de semana que tenemos por delante. ¿Sí? Sí, pues nos va a poner en situación un poquito. ¿Nos va a hacer la ruta? Sí. Sí, señor. Yo creo que sí. ¿No? Pues venga, vamos con la música, porque después de ella, en el último fragmento del programa, vamos a hablar de tierras sorianas. Pues espérate, que ahora aquí está. Ahí está. Pues la cosa era que como íbamos a haber hecho una sección de cine, que la vamos a dejar ya para la semana que viene. Hoy era el día de Germán. Íbamos a poner una canción, un tema. Sí, pues una canción, porque cantan esas cosas. Es lo que pasa. Luego normalmente cuando son temas instrumentales dices, ¿cómo dices que es una canción si solo tocan instrumentos? Pero en este caso cantan también. Pero bueno, que he sacado una banda sonora de de la primera parte de... Es que era el caso Bourne, si no recuerdo mal. Ese tema central de los créditos que hizo, se encargó de hacer Moby. Pues Dick. Moby Dick, no. Aunque tiene que ver. Tiene que ver. Bueno. Sí, tiene que ver porque dicen que es bisnieto, creo, del escritor de Moby Dick. ¿Anda? Y que por eso se lleva el nombre de Moby. Siempre le llamaban Moby. Sabía yo. Y se ha quedado con eso. Entonces, pues nada, vamos a poner estas Extremeways que hizo para la banda sonora del caso Bourne. Que lo recordáis, siempre sale en la parte final de la película, justo en la última escena, siempre empieza esa musiquilla tan peculiar. Y bueno, pues a todos los que habéis estado esta noche ahí escuchando, a lo mejor no pega mucho con el estilo que le podría gustarle a don Germán, pero bueno, para terminar un poco la velada, ya que la teníamos ahí preparada y aprovechando también para David, la vamos a dedicar por ese correo tan genial que me ha mandado. Vale. Bueno, que nos ha mandado a todos, pero personalmente, pues vamos a poner este tema de Moby, ¿vale? Se nos ha enternecido. Verdad, me he puesto tierno. Vamos a poner a Moby y así pasa. Ahora te doy un abrazo, Eduardo. Nos damos un abrazo. Que, que lo estás echando de menos. Nos vamos a dar un abrazo a los cuatro ahora. Y Ana también, los cinco. Lo que pasa es que luego Irene se mosquea. Bueno, Irene luego... Bueno, no, conmigo no, es verdad. El fin de semana luego le damos un abrazo. Sí, luego siempre dice que no te puede tocar nadie menos Ángel. Tú fíjate. Tú fíjate. Uy, que está el micro abierto, por Dios. Moby, en fin. Vamos con Moby. Vamos allá. Vamos con ello. Siete minutos para la una de la madrugada. El termómetro sigue fijo en los 20,6 grados en el estudio 1 de Onda Merlín desde hace dos semanas. Muy bien, nos vamos a tener que empezar a traer el termómetro de casa, porque si no, esto no puede ser. El abrazo del oso, hoy un programa especial con la despedida de Germán de Argumosa, que se fue el domingo pasado para siempre, pero nos dejó pues tantos recuerdos y tanto cariño, tanto aprendizaje con su forma... su personalidad, su forma de trabajar, su forma de pensar. Se nos fue, pero le hemos hecho un homenaje con todo el cariño del mundo, que yo creo que, bueno, pues nos ha dejado muy satisfechos y nos ha hecho soltar un poquito de esa tristeza con buen humor y con, bueno, con risas, con recuerdos. Pero bueno, nos quedan poquitos, muy poquitos minutos de programa. Vamos a pensar un poco en el fin de semana, porque quedan poquitos días, hace frío, pero yo creo que todavía se puede aprovechar el cielo, por ejemplo. Tenemos un correo electrónico que nos manda un amigo del programa con una proposición para que miremos al cielo, ¿verdad, Fernando? Sí, Miguel nos envía un correo diciendo que el cometa 17P Holmes nos dice: este cometa ha experimentado un episodio explosivo y ha aumentado en brillo más de un millón de veces y sigue en expansión. Se ve a simple vista como una estrella brillante, pero con prismáticos es espectacular. Rastread información en internet y no os lo perdáis. Es visible toda la noche y muy fácil de localizar. Elemental, querido Watson. Como diría Holmes. El cometa Holmes, que se puede ver a simple vista. Es un buen plan para el fin de semana y de hecho es lo que vamos a hacer nosotros. Nos vamos a ir a uno de los lugares con mejor cielo del mundo, que es Soria, con el telescopio y los prismáticos, y nos vamos a ir a ver si conseguimos ver esto. Es una propuesta también para todos vosotros, si os apetece. Mirad por ahí por internet, porque hay información sobre este cometa y puede ser muy interesante. Así que muchas gracias, Miguel, por la idea. Lo vamos a tomar muy en consideración. Fernando, ¿has estado en Soria hoy mismo? Hoy mismo, sí, señor. Me he puesto el traje de arqueólogo, me he cogido unos compañeros de la facultad. Me ha recordado a alguien de otro programa. Se ha puesto el coronel Tapioca. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y qué has visto por ahí? Bien, pues me he cogido también al doctor Jimeno, director de las excavaciones de Numancia, y nos hemos ido para allá. A ver si pronto lo tenemos por aquí por un programa, hombre. A ver si... Se lo comentaremos, a ver qué tal. Lo vamos a estudiar. Nosotros mandamos guantes en antena, ¿no? Sabes que esto es una cosa muy común. Bien, pues allí pues nos hemos ido al yacimiento, hemos estado viendo el yacimiento en sí. Hemos visto las diferentes ciudades, las diferentes etapas de aquella ciudad tan mítica, que tanto la celtíbera como la romana, muy espectaculares. De aquella ciudad tan mítica que tanto les costó a los romanos conquistar. Qué gran equipo en Numancia. Pues sí. Lleva hasta la camiseta. Ahora mismo llevo la camiseta. Sí. Hasta la camiseta del Numancia. Y también has estado en un gran yacimiento más paleontológico, ¿no? Viendo elefantes. Efectivamente. En el yacimiento de Ambrona, de Torralba a Ambrona, sería más correcto. El yacimiento está desperdigado. Uh-huh. Y sí, es un yacimiento paleontológico que también se han encontrado restos de útiles humanos, de aquellos humanos que vivían por la zona y que se alimentaban de estos animales que podían apresar, por así decirlo, en una zona en la que se han quedado tantos huesos que se pueden ver espectacularmente en una zona que habilitada para ello, unos huesos de elefante de varios animales, pero que son espectaculares, son unos elefantes más grandes que incluso que los actuales. Uh-huh. El Elephant Anticus, se llama. No, a lo mejor son como los elefantes que salen en la película de 300, que parecen los del Señor de los Anillos. Sí, muy bien, pues nada. La verdad es que es muy interesante. Ambrona, Numancia, pues muchos sitios que se pueden visitar en nuestra geografía y en Soria, que es una provincia desconocida por toda la riqueza que tiene. Ya explicaremos más yacimientos que hay. Los hay a millares, casi. Es un verdadero museo gigante. Sí. Y ya tenemos que explicar, porque es imposible explicar todo lo que hay en una zona como esa en 5 minutos. Pues como nos has dado envidia, no vamos a ir a verla, ¿vale? Así que nada. Como habrás podido comprobar, ha estado hábil. Ay, ha roto algo. Ha estado hábil en pedir más minutos para el próximo programa. Sí, sí, ahí ha dejado ahí. Ya hablaremos del tema otro día. Pues sí, porque es la una. Pero no, ha dicho que 5 minutos son pocos, tal cual. Que quiere más de 5. Bueno, pues tenemos 6. El próximo día. Bueno, Ángel, nos vamos. Vamos a llamar a José Luis Encinas, que saque la guitarra, que es la hora. Nos tenemos que ir marchando, la una de la madrugada, hoy ya 8 de noviembre de 2007. Aquí en el Abrazo de los en Onda Merlín, pues toca despedirnos. Ha sido un programa realmente que nos ha dejado muy satisfechos. Hemos tenido que despedirnos de alguien, pero lo hemos hecho dejándonos muy buen sabor de boca. Me quiero volver a despedir de Luis, que lo teníamos ya despedido, pero sigue por aquí. Un fuerte abrazo, compañero. Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos. Y que siga usted siendo nuestro Germán de Argumosa particular. Bueno, y que ustedes sean tan amables. Pues nada, Ana, buenas noches. Buenas noches. ¿La hemos oído? Sí, sí. Más alto. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Ahí hemos tenido el sonido de nuestra redactora. Ana Muñoz, Fernando Moreno, buenas noches. Muy buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Don Ángel González, todo un placer, como siempre, compartir con ustedes este programa de hoy. Buenas noches, Eduardo. Luis, Fernando, redactora. Muy buenas noches, señores. Muy buenas noches. Vámonos a dormir, que mañana madrugamos. Nos vemos el viernes camino de Soria. Luis, ¿tú también te apuntas? Yo me Estamos apunto, ello, ¿no? Yo creo que os veo, si nada falla, el sábado. Qué bien. Con la FABES, ¿no? Con la FABES, vamos a hacer unas FABES, FABES asturianas, sí, en Soria. Las primeras FABES del año 2 del Repollo. Hay que decirlo siempre. Tengo entendido que no van a ser solo unas fobes asturianas, sino una tarta de queso a fuego, el pitu. Sí, sí, vamos a ser... Que también es asturiano. Asturianos en Soria. Nos van a echar. Menos mal que espero que no haya mucha gente cerca. No, no hay gente cerca, ya te lo digo yo. Es uno de los lugares menos poblados del mundo. Pues eso. Que un fuerte abrazo, compañeros. Nos vemos el próximo miércoles aquí a la misma hora, a las 11 menos cuarto de la noche aproximadamente, en el Abrazo del Oso. Y a todos los que estáis ahí al otro lado, como siempre, muchísimas gracias por vuestra compañía y vuestra fuerza. Sed muy felices y, ya sabéis, fuerza y honor.